Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted.

sinks the sky. Till all the seas run dry. Till then I worship you. Till the tropic sun grows cold. Till this young world grows old. My darling, cease to dream. Till then.